los neumáticos o llantas, nosotros le llamamos llantas también, o neumáticos, son sorprendentes porque son artículos que solamente llenos de aire son capaces de mover instrumentos muy pesados. Sorprendentemente los neumáticos están llenos de aire. Por eso se llaman neumáticos. La palabra neuma en griego, la etimología de la palabra neumático es de neuma, que es viento o aire. Y coincidentemente la palabra neuma en griego, de donde sacamos mucho de nuestras palabras en español, de las etimologías grecolatinas, la palabra neuma en griego significa viento, pero también significa espíritu. Cuando abrimos la Biblia, encontramos que hay otro tipo de neumáticos en la Biblia. En la Biblia se usa la palabra neumático, pero se aplica no para las llantas, sino para otro tipo de personas. Las personas que la Biblia llama y que vamos a llamar nosotros espirituales. Hoy vamos a aprender acerca de las personas espirituales. Estamos en la serie que se llama Los diferentes tipos de personas que hay según la Biblia. Y la meta que tengo yo al enseñarles esta serie de temas es que ustedes aprendan a identificar qué tipo de personas son ustedes y también que puedan seguir progresando o creciendo en su vida espiritual. La semana pasada vimos el primer tipo de personas que Pablo menciona en 1 Corintios 2, que son los almáticos o los súgicos en griego se leería. Yo les dije y aprendimos en el 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, que las personas almáticas son las personas que no aceptan las verdades de la Biblia, las verdades bíblicas. No las aceptan como verdades espirituales para sus vidas, no las aceptan, para ellos son una tontería, porque no las pueden comprobar según su experiencia, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, toda la Biblia, digamos que a la luz de la Biblia, todas las personas de la humanidad se clasifican en uno de dos grandes grupos. Uno son las personas naturales o almáticas, como dijimos la semana pasada, es decir, las personas que todavía no conocen a Cristo de una manera personal, espiritualmente hablando. Sí, saben de Jesús, han oído, pueden ser religiosas, pueden ser protestantes, católicas o de cualquier otro credo, pero no tienen al Espíritu según la Biblia. Y luego hay otras que sí tienen al Espíritu. Hoy vamos a aprender de estos que la Biblia llama espirituales, ¿ok? Vamos a aprender de las personas espirituales. Y voy a ir al grano, les voy a decir el punto principal de la enseñanza de hoy. Hoy juntos al estudiar unos pasajes de la Biblia vamos a descubrir que las personas espirituales son, bueno, antes de decirles, déjenme les pregunto, cuando usted oye o quizás usted ya tiene tiempo de estudiar la Biblia o de ir a iglesias donde se estudia la Biblia y oye, van a hablar de la persona espiritual. Cuando tú oyes el hombre o la mujer espiritual es una persona muy espiritual, ¿qué es lo que viene a tu mente? Tú dices, pues es una persona, quizás tú te imaginas que una persona espiritual es como alguien medio místico, así como los monjes tibetanos que hacen su meditación trascendental. O alguien que se la pasa en el monasterio rezando día y noche. Que es una persona espiritual, quizás piensas en esos psíquicos que te leen la mano y que adivinan el futuro. Pues no, la Biblia dice que una persona espiritual no es ninguna de esas cosas. La persona espiritual, a la luz de la Biblia, vamos a descubrir hoy juntos, así de fácil se los digo en una palabra. La persona espiritual igual a la persona obediente. Ser espiritual en la Biblia, ¿qué significa? Ser obediente. Tú dirás, vamos a ver si es cierto. Vamos a descubrir juntos que sí, que una persona espiritual en la Biblia es una persona obediente, pero no es obediente a cualquier cosa, sino es obediente en una manera muy específica. Es obediente a la guía del Espíritu Santo, ¿ok? Esa es una persona espiritual, es una persona obediente. Así que usted recibió ahí, en su boletín, ahí tiene las notas, si le gusta a usted hacer apuntes, y si va a seguirme, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, versículo, desde el 14, para recordar el contexto. Leo, 1 Corintios 2, 14, la semana pasada leímos, el que no tiene el Espíritu, o sea el almático, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Aquí se nos presenta el segundo personaje. Hay personas almáticas, o el que no tiene el espíritu, y hay el espiritual. El contraste es obvio, el espiritual sí tiene el espíritu. De hecho, él acaba de decir. Ahora, ¿quién es la persona espiritual en la Biblia? La persona espiritual, voy a responder dos preguntas a lo largo de este estudio. La primera es, ¿quién es la persona espiritual? Y la segunda es, ¿cuáles son los resultados de ser una persona espiritual? La persona espiritual, en primer lugar, es una persona que tiene al Espíritu en su vida, al Espíritu Santo. Versículo 12 del mismo capítulo. Ahí en el capítulo 2 dice, 1 Corintios 2, 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Así que, ¿quién es la persona espiritual a la luz de la Biblia? Es una persona que ha recibido el Espíritu de Dios. Y ahí para los que están llenando espacios en blanco, la persona espiritual es la persona que tiene o debe tener el Espíritu Santo. Ya lo tiene. Hay algunos que ni saben qué es el Espíritu Santo, pero la persona espiritual no solo sabe, sino que lo tiene. Tiene al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo tiene? ¿Cómo lo consiguió? Todos aquellos de nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo lo conseguimos? Porque entre nosotros es probable que hay personas que dicen, oye, yo nunca había oído de estas loqueras. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Bueno, que Dios responde esa pregunta. En Efesios 1:13, ahí lo tienen escrito ustedes, lo pueden ver en la pantalla, dice, en él también ustedes. ¿A quién está hablando Pablo en este pasaje? Le está hablando a unos cristianos, gente que ya se había convertido al cristianismo del paganismo griego, ¿ok? Y les escribe una carta que se la llamaron Efesios, porque vivían en la ciudad de Éfeso. Y ellos ya eran cristianos. Y él les dice, miren, ustedes cristianos, cuando oyeron el mensaje de la verdad, ¿cuántos ya oyeron el mensaje de la verdad? Quizás entre nosotros alguien dice, ¿qué significa eso del mensaje de la verdad? Porque cada persona dice que tiene la verdad, ¿no es cierto? Cada persona dice que tiene la verdad. Pues para evitar confusiones, Pablo lo aclara. El mensaje de la verdad en el que Pablo está pensando, ahí lo dice en la siguiente frase, el evangelio que les trajo la salvación. ¿Qué es el mensaje de la verdad para los cristianos? El evangelio que trae la salvación. La buena noticia de que Jesucristo murió en mi lugar, no solo para que yo lo sepa, sino para que yo lo reciba, ese sacrificio, a mi favor. Cuando yo creo en Jesucristo como mi Salvador, me arrepiento de mi pecado y pongo mi fe en Jesús, ese hecho es la buena noticia, que Jesús paga mi condena y entonces me da la salvación. Y recibo la salvación cuando yo creo en el Evangelio, en este mensaje. Al creer en este mensaje, primero oigo el mensaje y luego creo en este mensaje y recibo esta verdad como mía, entonces recibo el regalo de la salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Y quizás tú dirás, oye, pero yo siempre he creído eso. Desde que fui chiquito fui criado en el ambiente católico. No confundas creer como un entendimiento intelectual con el creer bíblico. El creer de la Biblia es apropiarse, es transferir confianza. En la Biblia creer es confiar. Voy a explicar otra vez la diferencia. Mire, cuando uno cree según la costumbre social, uno dice, no, yo siempre he creído en Cristo. Pero le preguntan, ¿y si usted se muere hoy, está segura que se va a ir al cielo? Y la persona dice, no, eso nadie lo puede saber. Entonces, a ver, déjame te hago una pregunta. ¿Es Jesucristo el Salvador? Y la gente invariablemente, sea creyente o no, ¿es Jesucristo el Salvador? Y la gente responde, todos lo saben, siempre lo he sabido. Sí. A ver, entonces fíjate en el desfase aquí. Porque si Jesucristo es el Salvador, y yo te pregunto, ¿ya estás segura de que estás salvada? Tú me dices, no. Pero tú dices que crees en Cristo. Y la Biblia dice que el que confía en que Cristo murió por sus pecados es perdonado. Y al ser perdonado, se salva. Tú crees en Cristo, pero no confías que lo que Él hizo fue por ti. Por eso la fe de la Biblia es confiar que el sacrificio de Jesús no solo fue por otros pecadores, sino fue por este pecador. Cuando aceptas esa verdad y transfieres tu confianza, ¿por qué la gente no tiene seguridad de que se va a ir al cielo? Porque está confiando en sí misma. Y como la gente normalmente es media honesta, en términos espirituales dicen, no, pues es que yo conozco mis pecadotes. No puedo estar seguro. Pero confiar en mí siempre me resta seguridad, pero al confiar en que Cristo muere en mi lugar, me da la seguridad. Si yo acepto eso, si yo pongo mi confianza en esa verdad, recibo la salvación. Este es el mensaje que anunciaba Pablo y que nosotros también predicamos. Ahora fíjese bien la promesa que se nos da aquí. Cuando usted oye este mensaje que yo se lo acabo de compartir, por si acaso alguien no lo había entendido, que se llama el mensaje del Evangelio, el mensaje que trae la salvación. No solo lo oyó, pero lo creyeron. ¿Están conmigo aquí? No solo hay que oírlo, pero también hay que creerlo. Y como dije, creerlo según términos bíblicos. Confiar, pues, en Cristo. Cuando oímos y creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo? ¿Qué dice la Biblia? Cuando usted cree. Este acto es lo que la Biblia llama la conversión. Cuando alguien se convierte a Cristo, no es que se convierte en sapo o algo así. Es una conversión interior. Es un cambio interior donde dejo de confiar en las buenas obras o en la religión para confiar en la persona de Jesús, la relación que ahora tengo con Dios por medio de Jesucristo. Al yo confiar en Jesucristo, algo sucede dentro de mí. No es que yo lo hago, sino que Dios, desde el cielo, espiritualmente, manda su Espíritu Santo y ¡paz! Se me queda dentro como un sello. Ahora, acuérdense que los sellos en tiempos antiguos no eran como los sellos ahorita. Para nosotros un sello es como una pintada de algo ahí. Pero en la antigua mente era una marca y a veces era cera o a veces era otro. Pero un artículo ahí. Se le llamaba sello. Entonces, Dios nos da su Espíritu adentro de nosotros al convertirnos en Cristo, poniendo nuestra fe en el Evangelio. En la verdad del Evangelio, pues, en Jesús. Así que, ¿cómo recibes el Espíritu? ¿Cómo te conviertes en una persona espiritual? Cuando te conviertes a Cristo aceptando la verdad del Evangelio. Allí es cuando una persona pasa a ser espiritual. Pero, sorprendentemente, tener el Espíritu Santo no es lo único que se necesita para que se nos pueda llamar personas espirituales. Porque si ustedes leen conmigo en el capítulo 3, versículo 1, Pablo hablando a los de Corinto les dijo: nosotros ya recibimos el Espíritu Santo, ¿correcto? Leímos en el 1 de Corintios 2:12. Ya recibimos el Espíritu Santo, pero en el versículo 1 del capítulo 3 dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. O sea que usted puede tener el Espíritu Santo y todavía no ser catalogado una persona espiritual, porque para ser una persona espiritual, número 1, tienes que tener el Espíritu Santo, pero número 2, tienes que obedecer. Tienes que obedecer al Espíritu Santo, si no, no eres considerado espiritual. Hay un pasaje que está en Gálatas, lo voy a buscar. En Gálatas capítulo 5, usted lo puede ver en la pantalla si está ahí conmigo. En Gálatas 5:25, casi toda la carta de Gálatas, Pablo la dedica a hablar de este mismo tema, de la diferencia entre andar en el Espíritu y andar en la carne. En 1 de Corintios, Pablo estaba enfrentando un problema. Mire, los corintios se habían convertido al cristianismo, ¿ok? Eran personas griegas, crecieron en ambientes paganos, adorando ídolos falsos y admirando a los filósofos griegos. Porque la filosofía moderna nació en esa región del mundo donde estaba Pablo predicando. Así que la gente se dejaba impresionar mucho por las filosofías de los pensadores antiguos. Grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, todos los sofistas eran griegos y vivían en esa zona. Y los corintios estaban, wow, estaban impresionados por la profundidad de los pensamientos de esos maestros. Entonces se convierten a Jesucristo los corintios y reciben el evangelio, pero al mismo tiempo seguían pensando y juzgando todas las cosas con un criterio filosófico humanista. ¿Están conmigo hasta aquí? Pero las dos cosas no se pueden coincidir. Pablo está tratando de aclarar ese gran problema en la mente de los corintios. Porque a lo largo de toda la carta de Primera de Corintios se ve a dónde los llevó esa filosofía, esa manera de pensar, a una serie de inmoralidades y de fracasos morales y deshonestos. Y él les va a explicar por qué están haciendo todas esas conductas. Es porque tienen una plataforma mental viciada, humanista. En el capítulo 5 de Gálatas, Pablo está enfrentando algo ligeramente diferente, sino que los legalistas judíos habían penetrado esta joven iglesia y les decían que tenían que cumplir los mandamientos de la ley de Moisés para poder ser cristianos de verdad. Ahora Pablo les explica una gran diferencia. Les dice que eso no es cierto. Así que todo el capítulo 5 él está hablando de la diferencia entre vivir en la carne y andar en el espíritu. Y él concluye diciendo así, en el 25 dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Él dice, no es suficiente que ya tenemos vida espiritual, necesitamos andar en el Espíritu. La palabra andar en el Espíritu aquí en el idioma griego literalmente significa andar en orden, caminar ordenadamente o marchar. Era la palabra que se usaba para los soldados que estaban siendo parte de una tropa. ¿Alguna vez vieron una película de guerra o de soldados? Muchos de los que somos mexicanos, cuando éramos niños, nos hacían marchar en las fiestas patrias, la revolución, y hasta ponernos las carrilleras, pintándonos de Pancho Villa aquí. ¿Alguien le tocó o fui el único ridículo? No sean así. Ah, gracias a Dios, me salvaron. Bueno, otro gran orgullo que había cuando uno iba a la escuela era llegar a ser nombrado parte de la escolta. ¿Aquí hubo alguien que fue parte de la escolta? ¡Ay, ya tengo una! Esos son los más inteligentes, los aplicados. Pero el más aplicado de todos, el abanderado. Y había alguien que daba órdenes adentro de la escolta. ¿Se acuerdan? Dice, no, pues es que nunca me tocó a mí. Ah, pues pobrecitos. Pero para los que no tuvieron esa experiencia, les voy a explicar. En la escolta, que era un grupo de niños, ponían cuatro niños, si no me equivoco, ahí al frente, y luego uno atrás de cada orilla. Y tenían que practicar diario, los mandaban como una hora los maestros a practicar, porque no era fácil marchar coordinados. ¿Alguien ha intentado marchar? ¿O tengo aquí algún soldado que le tocó ir a dar servicio militar? Ok, entonces todo empezaba con derecha, derecha, ¿no? Y luego pones a los monos ahí, derecha, y el otro, no le atinan, toma mucha práctica. Por eso se necesitaba en la escolta uno que daba las órdenes, ¿no es cierto? ¡Marchen! ¡Ya! Sí, seguramente, ¿verdad? ¡Marchen! Luego él decía, ¡paso de roblado! ¡Ya! Y luego daban vuelta parejitos. Toma mucha práctica. Pero se ocupa siempre que uno diera las órdenes. Y ese uno estaba adentro del equipo, ¿o no? Cuando vemos las películas de soldados de guerra, que alguien se va al ejército aquí en Estados Unidos, son buenísimos para grabar de todo y hacen películas de eso. Ahí está un gran batallón de soldados y está el sargento, ¿no? Que siempre es un tipo malo. ¡Recruta! ¡Yes, sir, yes! Y no nos miran a los ojos. Porque no se trata de mirarlo, sino de seguir órdenes, ¿no? Entonces ahí está el sargento. ¡Vamos todos a marchar! Ahí los tiene. Horas y horas, temprano y tarde. ¿No? ¿No? Y si uno se falta, ¡órale! ¡50 lagartijas! El tipo está para dar órdenes. ¿No? Pablo está diciendo esto, fíjese bien. Está diciendo, no se nos dio el Espíritu nada más para salvarnos, para tener vida espiritual, para irnos al cielo. El Espíritu Santo se nos dio con un propósito. Ser el abanderado. Ser el sargento. Ser el que da órdenes. Y usted tiene que aprender a marchar al ritmo del Espíritu Santo. Si usted no camina según la orden del sargento, mal elemento. Deja en vergüenza a todo el batallón y lo atrasa. Ser guiado por el Espíritu Santo es obedecer sus instrucciones. Pablo lo dijo en el versículo 18, ahí de Gálatas 5, también dijo él. Pero si los guía el Espíritu, en Reina Valera se traduce, si son guiados, está en voz pasiva, eso significa que se deben dejar llevar, se deben dejar mandar por el Espíritu Santo. En el versículo 25 dice, deben marchar, marchar, marchar al mismo paso. Y en el versículo 18 dice, deben dejarse guiar. Dejarse conducir. La traducción en lenguaje actual así lo tradujo. Dice que no solo tenemos vida, pero debemos obedecer la guía del Espíritu Santo. Si una persona espiritual no solo es alguien que tiene el Espíritu Santo, es alguien que obedece. Pero no nada más que obedece al IRS. Sí, pagué mis taxes. O que obedece al oficial de tránsito. No, estamos hablando de alguien que obedece al Espíritu Santo. No solo entiende las verdades espirituales, obedece. ¿Y tú obedeces? ¿Y tú obedeces al Espíritu Santo? Es que no sé cuando me habla. No, ¿cómo que no sabes? Cualquiera que tiene el Espíritu Santo adentro ha oído, la oye diario cuando le dice, no te metas allí. No le digas. No, a mí me va a oír. A mí me va a oír. No le digas. ¿Y no obedeces la guía del Espíritu Santo? Pues rompes filas, ¿verdad? Te vas por tu lado. El cristiano espiritual no solo tiene al Espíritu Santo. Es un cristiano obediente. Si tú dices ser cristiano y quieres considerarte espiritual, obedece al Espíritu Santo. Cuando una persona decide obedecer la guía del Espíritu Santo en su diario vivir, se notan las diferencias. Quizás tú tienes mucho tiempo ya de cristiano, de haber recibido a Cristo, de haber recibido el perdón de tus pecados, pero no te sujetas al Espíritu Santo y te consideras espiritual. Ser espiritual es ser obediente. Si una persona se convierte a Cristo hoy y empieza a obedecer la guía del Espíritu Santo, esa persona va a ser espiritual, aunque tú tengas 20 años y tú no obedeces. Porque no se trata de lo que sabes, sino de la obediencia. ¿Están conmigo hasta aquí? Cuando alguien empieza a decidir que el Espíritu Santo gobierne su vida y empieza a seguir cada indicación y decir, ¡ey! Quédate callado. Ve y haz esto. Deja de ver ese programa. Empiezas a responder a la guía de Dios. Entonces, hay un cambio. Vuelvo a 1 Corintios 2. Si quieres hacerlo, sígueme. 1 Corintios 2. Ahora, Pablo va a describir dos cosas de los cristianos espirituales. En el versículo 15. Dos resultados de vivir bajo el Espíritu, bajo la guía del Espíritu. Número 1 dice, 15. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo. Lo juzga todo. Primer resultado de ser una persona espiritual, discernimiento. Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es juzgarlo todo. Esta misma palabra en griego, la palabra juzgar que se usa aquí, es una palabra que se usó mucho en este capítulo, pero se tradujo de varias formas. En el versículo 10, Pablo la usó también. Voy a leer 1 Corintios 2:10, dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina. Esa palabra examina en griego es la misma, es el mismo verbo anacrino en griego y está en los dos versículos. ¿Qué es? ¿Qué facultad le da el Espíritu Santo a una persona que está dirigiendo? Le da la facultad de juzgar, de examinar las cosas y saber cuando algo es verdad y es mentira, cuando algo es bueno y es malo. Eso es el discernimiento. Alguien viene y te dice, no, mira, esta es la verdadera doctrina. ¿Cuál doctrina me hablas? Sí, tú tienes que hacer esta serie de requisitos y así vas a ir al cielo. Le dices, no, yo ya sé, la Biblia dice que solo la confianza en Jesucristo, en su sacrificio y en su resurrección es suficiente. No, estás mal. Y dices, no, ahora ya tienes discernimiento. Ya sabes discernir la verdad espiritual. Número dos, sabes discernir entre el bien y el mal. Alguien te dice, no, mira, vamos a hacer este negocio. Si tú no dices nada, yo tampoco digo nada y los dos salimos ganando. Y tú dices, no, eso está. ¿Qué dices tú? No, eso está mal. Ay, todo el mundo lo hace. No le hace que todo el mundo lo haga, porque eso, yo sé que eso está mal. Ya tienes discernimiento, ya sabes. El que tiene el Espíritu Santo, el que empieza a ser guiado por el Espíritu Santo, empieza a desarrollar discernimiento en su vida. Sabe juzgar las cosas, sabe distinguir entre el bien y el mal, empieza a agarrar experiencia y también sabe descubrir cuando una doctrina está mal, cuando se enseña la Biblia bien, cuando se enseña el Evangelio o no. El discernimiento es la primera evidencia. Yo pregunto, ¿quieres saber tú qué tan espiritual has sido? Solo pregúntate, ¿cómo andas de discernimiento? Cuando un cristiano viene conmigo y me dice, pastor, ¿qué tiene de malo? Y ya, agrégale lo que quieras. ¿Qué tiene de malo? Con eso ya me dijo todo. Es una persona inmadura espiritualmente. ¿Cómo lo sé? Porque el espiritual lo discierne todo. Ya no le tienes que estar diciendo, no, pues esto está bien, no, pues esto está mal. No, el espiritual lo juzga todo. Ahora, pausa. Cuando Pablo dice el espiritual lo juzga todo, ¿a qué persona espiritual creen ustedes que él se estaba refiriendo? ¿En quién estaría pensando? ¿Alguna idea? Aquí en Primera de Corintios. Ahorita lo vamos a descubrir entonces juntos. Dice que hay dos resultados de la persona espiritual. La primera es que tiene discernimiento. Y si usted todavía no tiene discernimiento, entonces está en un buen momento para empezar a comprometerse con el Señor y decir, voy a empezar a obedecer. Nunca voy a desarrollar discernimiento en mi vida hasta que empiece a obedecer al Espíritu Santo. Pero la segunda cosa que vemos en el versículo 15 es que el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¡Órale! Ahora, aquí déjenme ir al grano, porque cuando Pablo dice, él mismo no está sujeto al juicio de nadie, él lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie. Cuando Pablo está diciendo él, hablando del espiritual, se está refiriendo a él mismo. Ahora les voy a explicar por qué, fíjense. Los corintios, filosóficos, sabían mucho de filosofía griega. Llega Pablo, les predica, se convierten y luego Pablo se va. Y cuando ellos se quedan, pues ¿cómo vamos a vivir esta nueva experiencia cristiana? Pues ¿cómo que cómo? Como todo el mundo lo sabe, como lo dice Sócrates, como lo dice Platón. No, pues Platón dice que es el idealismo y acá Aristóteles la dialéctica aristotélica. Y entonces estos cuates se metieron en sus rollos psicológicos y filosóficos. Oye, y ya pensando bien, ¿tú qué opinas de Pablo? No, yo creo que le falta elocuencia. Apolos es más bueno. No, pero mira, es profundo, Pablo es profundo y Apolos no, Apolos es práctico. Yo soy pragmático. Y el otro dijo, pues botellita de Jerez, por si acaso, porque no sé qué es eso. Y empezaron a competir ellos con las filosofías y empezaron a criticar. No, pues es mejor Pablo, porque Pablo tiene mejores argumentos acá de esta línea. No, Apolos es mejor. Y luego llegó otro y dijo, no, yo soy cristiano nomás. Y entonces empezó a hacer un relajo, un desorden en la iglesia, porque cada quien Trataba de filtrar y juzgar las cosas con criterios humanistas. Incluso juzgaban a Pablo con estos criterios. A ver, ¿de qué universidad se graduó Pablo? Yo fui a Harvard. Y así empezaron a competir ellos. Entonces Pablo les escribe y dice, van a ver ahorita. Dice, miren, dice, la sabiduría del mundo para Dios es lo que era. Lo que la sabiduría del mundo considera tontería, eso es la tontería para Dios. Porque la sabiduría de Dios es diferente. Y el almático, el que no tiene el espíritu, pues ese todo lo juzga así porque no tiene con qué. Pero el espiritual las juzga las cosas con sabiduría de Dios. Pero él no es juzgado por nadie. O sea, en pocas palabras, segundo resultado de una persona guiada por el espíritu es seguridad. Seguridad. No le preocupa lo que digan de él con criterios humanistas. Miren, les voy a leer un versículo que escribe Pablo en el capítulo 4 de esta misma carta. Dice, versículos 3 y 4. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes. Ahora se dan cuenta, ahora ya está hablando claro y directo. Los corintios estaban juzgando a Pablo diciendo, ah, pues me hace que el Pablo no es tan pesado en la filosofía. Y Pablo dice, miren, a mí me tiene, miren cómo me preocupo de sus criterios con cuales me juzgan ustedes. Dice, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. A mí no me importa lo que ustedes opinen de mí con criterios almáticos. Ni me preocupa lo que ustedes dicen según su psicología humana, ni lo que digan los mismos psicólogos, ni me importa lo que diga nadie. A mí lo único que, es más, ni siquiera me preocupa lo que yo mismo opine de mí mismo. Lo que importa es lo que opine ¿quién? Dios de mí. Eso sí, dice. Eso sí. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes, camaradas. ¿Te preocupa mucho la opinión de la gente? Y la respuesta del pueblo es no. Unas fanfarrias. Otra vez, fíjense. ¿Les preocupa mucho lo que diga la gente? No. Eso decimos todo el tiempo nosotros. Cuando alguien viene cristiano y dice, no le hagas caso a lo que diga él. Yo nomás lo que dice el Señor. Ok, vamos a ver. Entonces vamos a hacerles una prueba. A mí no me importa la opinión de la gente, a mí no me importa lo que diga mi comadre, a mí no me importa lo que diga mi papá, ni menos lo que diga mi suegra. Ah, ¿sí? Sí, a mí lo único que me importa es lo que opine el Señor. Bueno, vamos a ver. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué opina el Señor? ¿Qué opina el Señor? La pregunta más constante que yo le hago a usted, porque algunos de ustedes han venido, me dicen, tengo un problema, quiero consejo. Muy bien, ¿cuál es el problema? Ya me dice su problema. Y yo le pregunto, ¿qué dice Dios de eso? Vengo para que me dé un consejo, pastor. Le digo, mira, mis consejos, mándalos por un lado. ¿Qué dice Dios de eso? ¿Saben qué dice la mayoría de la gente? ¿Qué dice? No sé. Si no, no vendría, me dicen. No sé, por eso vengo a pedir consejo. Ah, entonces fíjese bien. Si tú dices que no te importa lo que diga la gente, no te importa nada lo que diga la gente, sino lo que dice el Señor. Y entonces yo te pregunto, ¿qué dice el Señor? Y tú no sabes, tú vas a terminar haciendo, ¿qué? Lo que diga alguien más. No importa lo que digas, lo que importa es lo que haces. ¿Lo que haces con qué? Con este libro. Que lo que Dios dice acerca de todas las cosas, Él tiene un consejo para dar. Déjenlo traduzco en palabras sencillas. ¿Quieres ser una persona espiritual? Sujétate al Espíritu Santo. Ponte a estudiar la Biblia. Una vez le dije a alguien que está sentada en esta audiencia, dije, mira, algo tan sencillo como la concordancia. Cuando tengas una pregunta acerca de cualquier tema, agarra la concordancia y si tengo una duda, agarra la concordancia y busca duda. Y te va a sacar un listonón de versículos que dicen duda. Y luego ve y lee cada uno de ellos. Ah, mira, aquí dice Dios, yo acerca de la duda opino esto. Temor, entonces busca temor en la concordancia. ¿Qué es la concordancia para los que no saben? Es un diccionarito. Es un diccionario chiquito que viene en las Biblias de estudio al final o lo venden suelto y trae las palabras claves de toda la Biblia en orden alfabético. Y así, por ejemplo, tienes temor, y te aparece desde Génesis hasta Apocalipsis todos los versículos que hablan de eso. De ahí tú puedes ir y leer lo que Dios opina de cualquier cosa, en lugar de que vayas con Chucho el Roto, decir, dime un consejo. No tienes discernimiento. Ok, no está mal a veces. Todos pasamos por ahí. El problema es que pasa el tiempo y no creces en discernimiento. Si tú de veras dices que quieres ser una persona espiritual, se va a notar por el discernimiento que tengas y por la seguridad que tengas. No, es que me dijo mi papá y ya te movieron el tapete. Vino alguien, tocó a mi puerta y me dijo, y ahora ya estoy confundido. No hay seguridad. Pero el que conoce la opinión de Dios, ¿sabe? No tiene nada que. Y Pablo decía, a mí lo que ustedes digan, me ofende, pastor, no me hable así. Y Pablo decía, ay, Corintios chillones. Dice, ya los conozco, celosos, caprichosos, divididos. Mira, lo que ustedes digan acerca de mí me tiene sin cuidado. A mí lo único que me importa es más ni siquiera lo que yo opino de mí. Lo que Dios ha dicho de mí. Para eso se nos dio el Espíritu Santo, pero ustedes no quieren obedecer. Ahora la pregunta que yo le hago a usted es, ¿te preocupa mucho lo que dicen otros? Aunque tú digas que no, mientras no tomes en serio conocer la palabra de Dios, vas a terminar haciendo lo que diga alguien más. Y si no lo que diga otros, lo que se te ocurra según tu psicología humana. ¿Comprenden? Dios te va a pedir cuentas. Pero no quiero terminar este mensaje con un sabor a condenación, porque no es el propósito. Pablo no escribió de estas cosas a los cristianos para desanimarlos, sino ¿para qué? Para retarlos a ser mejores. Por eso yo te reto a ser mejor. No te conformes con solamente ser salvo. Proponte llegar a ser una persona espiritual. O dicho en otras palabras, obediente. Yo te animo a que te comprometas a empezar a hacer tu devocional. A agarrar tu Biblia, orar, Señor, muéstrame tu voluntad. Quiero ir creciendo en esto. Cada vez que tengas una pregunta, ve a tu Biblia a decir, ¿qué dice Dios acerca de esto? Y si no sabes otro modo, pues agarre la concordancia. Y más importante que nada, si usted todavía no tiene siquiera el Espíritu Santo, se empiece recibiéndolo al creer en el Evangelio. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias. Hoy aquí tienes a tu pueblo dispuesto a intentarlo otra vez. Si eres un cristiano desobediente, yo quiero orar contigo porque yo también soy así muchas veces, pero hoy no. Hoy quiero obedecer al Señor. Y si tú quieres hacerlo conmigo, levanta tu mano porque quiero orar contigo. Muy bien, todos los que levantaron su mano, díganle al Señor conmigo, Señor, perdóname. Siempre quiero hacer lo que me parece mejor. Quiero decir como Pablo algún día, no me preocupa lo que digan otros, ni lo que yo mismo opine, sino lo que opine mi Señor Jesús. Yo sé, Señor, que no va a ser fácil, que va a ser una lucha de cada día, pero quiero empezar a responder a la voz del Espíritu Santo en mí, obedecer. Gracias por tu perdón, Señor, por perdonarme. Lo hago por ti, por amor a ti, por todo lo que has hecho tú por mí. Ahora quizás entre nosotros hay alguien que no se ha convertido a Cristo, que no ha recibido el Espíritu Santo. Si usted me escucha, sí, si usted es esta persona, hoy entendió que aunque ha creído en Cristo a su manera toda la vida, pero nunca ha puesto toda su confianza en el Salvador para que le perdone sus pecados, le regale la salvación. Si hay alguien así entre nosotros, que hoy quiere recibir el Espíritu Santo al convertirse a Cristo, es decir, poniendo su fe en Cristo como su Salvador personal, no solo como el Salvador de los pecadores, sino como el Salvador de usted. Quiero orar también con usted. Si hay alguien así, levante su mano. Quiero ayudarle en esta oración. Bueno, esas personas que levantaron su mano y los que me escuchan, dígale, Señor Jesús, siempre oí de ti, siempre creí en ti a mi manera. Hoy pongo mi confianza en ti, Jesús, como mi Salvador. Dígaselo ahí con sus palabras, dígale así. Hoy pongo mi confianza en ti como mi Salvador. Regálame tu salvación, Señor. La acepto, que moriste por mí. Sé que eres mi Dios ahora, mi salvación, que tú estás vivo, que volverás, que tú reinas. Acepto el regalo del Espíritu Santo. Aquí hay personas que están recibiendo el Espíritu Santo en este momento. No lo vemos, pero está sucediendo. Te oro por ellos para que tú les bendigas, Padre, para que tu Espíritu Santo les llene su vida, les llene con su plenitud. Que el bautismo del Espíritu Santo está ocurriendo ahorita entre los que se convierten, Señor. Bendíceles, derrámate, Señor Espíritu, conforme le agrada a Cristo quien te envía. Señor, te damos tantas gracias por tu amor para con nosotros. Oramos por los que no te conocen, que tú estás trayendo. Oramos por un espíritu renovado de valor entre nosotros para que sigamos anunciando las buenas noticias de la salvación que hay en Cristo. Gracias, Señor, por tu iglesia que oye tu palabra y responde a tu voz. En nombre de Jesús, amén.